los hombrones de Yankee. Daddy Yankee, yo. 10 años de trayectoria. Vacilando en la cima. Viendo mi gente, cómo disfrutan con mis canciones, cómo se las viven. Gracias a todos ustedes, de Cora, por apoyar mi trayectoria. Ustedes son los que han hecho que Daddy Yankee siga adelante. You know, el crédito es para ustedes, yo. Daddy Yankee, R. Ayala, padre negro más de blanca. La sangre mía en mis venas, borincana. ¿Qué pasó, mi pana? Ser realista, tú no has hecho historia todavía como el Kangri, pa. Vamos a ser realistas y vamos a ser claros en esto. ¿Ok? You know. Oye, come on. DJ, mercenario, are you ready? Seguro, aquí abajo. Con un millón, con ella me voy pa' la disco y formo un vacilón. Eso ya atrás tiene más sangre. Oh.